heridas que no sanarán, días que pasarán y mentes insubordinadas que el respeto te faltarán. Piensas en amistad, en sinceridad, apoyo y verdad. Recuerda que de esto se trata la hermandad. Tú al contrario, por la frente das la mano y por la espalda haces falsos comentarios, pensamientos inhumanos. Reaccionas por instinto, no eres mi hermano. Un amigo está contigo en las malas y en las buenas, pero tú te alejas a cualquier problema. Tu alma se envenena de odio, envidia y rencor, exprimiendo a tus amigos sin pensar en el dolor. Ya nada es fácil, todo es complejo. No busques nuevo mundo al otro lado del espejo. Está con tus cercanos si tú quieres llegar lejos. Escucha bien, que esto es un consejo. Tómalo, déjalo, que esa es tu opción. Mira que falsas amistades te caerán en depresión. El asesino de almas anda suelto, sin cargo de conciencia, sin arrepentimiento. Sin cargo de conciencia, sin arrepentimiento. A veces siento que no será un buen día y presiento que hay una pura salida. El tipo es la vía para poder luchar y ya hablar de toda la verdad y la santa realidad de lo que ocurre acá en Santiago, mi ciudad. Humanos de falsa amistad que con el dinero están o si no se van, son como unos buitres que te quieren devorar. De cuantizar al que me escucha una enseñanza buena le vengo a dejar. Razona o si no caerás en la gran mentira. Así es nomás y no hay vuelta a quedar. Es por eso a los malditos yo los vengo a criticar y con rimas tapar, hasta el punto que lleguen a agonizar de tanta lírica. A la larga los puedo identificar, pero está claro que nunca los voy yo a nombrar ni a auspiciar, pero sí a pisotear y poco a poco su conciencia maltratar. Porque algún día esto lo van a escuchar y van a quedar tapados, anonadados, pisoteados y bastante decallados, porque con el canto lo he deslumbrado. Muéranse malditos malcriados, malditos malcriados. Errados de mentalidad, cierra la puerta, maldito poquita. Trata de hundirme poco a poco, otro promete la hermandad. Cuando son los primeros que me empujan hacia el más profundo pozo. Mierda se cruza por al frente de mis ojos, opacando lo bueno y nada de lo que este mundo reflejaba. La cuarta parte se encuentra destrozada, esponjos o pantanos desquiciados han clavado la espina que va juntando toda la ira de la gente que no es verdadera. Está rellena de pura envidia, trozo a trozo estos se va descomponiendo junto con la vida. Y yo pensé que todo iba a seguir la misma línea, pero al contrario, amistad se está tiñendo cada día más de negro. Idiotas convierten su promesa en su sueldo, falso invierten, políticos prometen, se engañan entre sí constantemente, cuiden sus pellejos. Cada medianoche me convierto en la venganza de miles de personas que confiaron y fueron engañados. Por más de uno de ustedes, por más de uno de ustedes.